La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 16 de abril. Mayo, yo sigo en abril, pero bueno, 2016 por lo menos, sí, 2016. Mayo 16, 2016, el tiempo pasa tan rápido y realmente ya estoy paladeando de alguna manera la previa del estreno de mi próximo unipersonal, stand-up psicoanalítico, que va el sábado 28 de mayo, 20 horas, en la CLAC, mi sala preferida, ahí en Avenida de Mayo 1158, al lado del Hotel Castelar. Y bueno, tu sala Cábala. Cábala, eso es lo que quería decir, Cábala. Y hablando de cábalas, tenemos escenarios muy controversiales. Y el título de esta entrevista es Socialdemocracia, víctima o victimario. Y sobre eso vamos a hablar con nuestro gran amigo, compañero, un referente de la izquierda clasista en la Argentina, Jorge Altamira. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien y muchas gracias por amigo y compañero. Realmente me gustó muchísimo escuchar esas palabras. Bueno, yo las digo porque realmente las siento. Y realmente creo que este tema de si la socialdemocracia es víctima, victimaria o ambas cosas, me parece que sos una persona que tiene mucho para decir al respecto. Por supuesto, el tema Brasil, donde está Temer, ya hasta el nombre propio, hasta su apellido lo denuncia, y en la Argentina Macri, y en Venezuela, bueno, Uribe diciendo directamente que intervenga el ejército. ¿Qué pensás desde tu perspectiva clasista, revolucionaria, de esta situación? No sé si nueva, creo que se viene preparando hace años. Pero primero vos te referís al tema de la socialdemocracia. Bueno, era la primera cuestión que... Claro, sí. Yo creo que tenés razón, en lo señalaste vos mismo, coincido, que es víctima y victimario. Es víctima en el sentido siguiente, la representación que ellos... o la socialdemocracia se ha hecho de la historia, resultó falsa y por lo tanto no tenía descontado ese progreso constante del capitalismo en un marco así de conquistas, como se lo representó cuando rechazó la opción revolucionaria. Pero cuando llegó cuando se dio cuenta que estaba en encrucijada, de que su proyecto no andaba, votó conscientemente por hacerse victimario, en el sentido de actuar como un instrumento de la clase capitalista en escenario de crisis. Hoy mismo Land está enfrentando una resistencia obrera porque quiere modificar completamente una larga tradición de normativa laboral. Un país que en un momento dado especulaba con la posibilidad de establecer la jornada de 6 horas, ahora quiere libertad para despedir, libertad para todo, bajo la conducción de un gobierno que representa, digamos, al viejo Partido Socialista. Es victimario. Ahora, el socialismo original, Jean Jaurès, nunca imaginó que iba a llegar a esta situación. Es decir, que la historia le ha pasado una cuenta a un proyecto reformista que es incompatible con un capitalismo en declinación. Ahora, de todas maneras, yo comparto este análisis, pero me interesa mucho pensar por qué queda siempre, por lo menos en Argentina. Yo en Brasil he ido porque mi hijo mayor vive ahí, pero en Argentina es muy notable que va a ser muy difícil, voy a usar una palabra que no es muy elegante, erradicar de las masas esta idea de que evidente que socialdemocracia, socialcristianismo, progresismo, peronismo popular, de izquierda, como se lo quiera llamar, es realmente lo único que puede enfrentarse a la derecha liberal y a la derecha fascista. Bueno, eso lo vamos a ver, porque, no sé, la experiencia del gobierno de Perón y Saberita fue una experiencia donde ellos montaron el aparato que luego preparó el terreno para la dictadura militar, el peronismo. Después los progresistas... Pero ya nadie habla de eso, ¿no? Bueno, nadie habla de eso, pero... Bueno, sí, vos sí, yo también. No es que hablo, no es un tema de hablar. Las cosas que están escritas en la historia... Están inscritas en la historia. Aníbal Fernández no salió de un repollo kirchnerista. De ninguna manera. Bernie tampoco, Milani tampoco. No nacieron de ahí. Es decir, finalmente es como aquello que dice que... Como dice, el asesino vuelve al lugar del crimen. Es decir, se empiezan a reunir nuevamente los elementos represivos en un punto determinado. Lo de Milani fue una decisión política extremadamente grave... de alguien que había sido partícipe de la dictadura militar. Así que fíjate que al final volvemos al punto de partida y mucha gente no debe haber votado al kirchnerismo por esa razón, incuestionablemente. Le ha pesado fuertemente. Por otro lado, también tienen inscrita la historia del menemismo, fueron todos menemistas. Eso está perfectamente claro. Y luego, bajo el gobierno de Kirchner, lo que se hizo con la minería, lo que se hizo con Repsol, que se le permitió que agoten las reservas de petróleo de Argentina, el acuerdo con Chevron, una cosa muy curiosa, por ejemplo, dicen que hay que pagar los fondos buitres porque perdimos un juicio. Chevron perdió el juicio acá porque la Corte aceptó el planteo de Giustiniani de que se dé a conocer el acuerdo Chevron-YPF y nadie lo cumple. No cumplen un fallo de la Corte Argentina y salen a pagar 10.000 millones de dólares por el fallo de un juez de distrito de Estados Unidos. Eso está inscrito en la conciencia política, no en el sentido de que manifiestamente se hable, pero hay un rechazo a la vieja política, incluido los peronistas. Y además está inscrito en lo siguiente: a la hora de elegir sucesor, Cristina lo metió a Scioli. Por lo tanto, no tiene dónde reclutar si no es en el personal del ajuste, del liberalismo, etcétera. Si Scioli hubiera sido presidente, tendríamos una variante apenas diferente de lo que está haciendo el macrismo. El tema este de Scioli como receta kirchnerista realmente llevó muchísima polémica. Gran parte de la izquierda llamó a votar en blanco. Yo no voté en blanco, escribí un artículo que se llama Votar en Negro y lo voté a Scioli por razones absolutamente discutibles, por supuesto. Pero creo que realmente, escuchándote y compartiendo mucho lo que decís y desde dónde lo decís, me sigue inquietando esta especie de polaridad que hay entre, no sé, casi diría entre como demócratas y republicanos, ¿no? Como que el peronismo, el kirchnerismo, la izquierda peronista serían los demócratas y ahora viene Donald Trump, o sea Macri, que son los republicanos, que son los más malos, ¿no? Yo no sé si esto es fácil de superar y en todo caso cuántas generaciones necesitamos, ¿no? Bueno, eso está inscrito en la historia de América Latina, porque es la vieja oposición entre los conservadores y los liberales. Claro. En donde, aunque parezca mentira, los conservadores, que eran clericales, aparecían en muchas ocasiones como menos malos que los liberales, que en función de los principios liberales, principios de mercado, etcétera, fueron los que más enérgicamente actuaron en la expropiación de los pequeños agrupamientos sociales campesinos o de la vieja economía precapitalista para que entre el gran capital. Es decir, en nombre del progreso en América Latina se desarrolló una política de confiscación económica muy implacable y muy acelerada, lo que en Europa llevó una cantidad de tiempo. Ya los europeos, conociendo la técnica, lo aplicaron en América Latina a una enorme velocidad. Por eso las guerras civiles tan prolongadas que hubo en la América Latina del siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, esa dicotomía es una dicotomía de la clase dominante en la cual cada una reclutó una parte de la masa popular, indudablemente. Ahora los datos son diferentes. Ahora estamos ante otra perspectiva, la clase capitalista está agrupada en un polo. El hecho de que Massa, Bossio, Pichetto, el Frente para la Victoria, hayan votado el pago a los fondos buitres, te revela la comunidad de ideas, el Scioli. Vos ya me habías contado en otra oportunidad que para que no gane Macri votaste a Scioli, pero yo te añado ahora el hecho de que en una medida estratégica, como es el pago de los fondos buitres, estuvieron todos completamente de acuerdo. No, por supuesto, lo mío fue táctico, quizás reduccionista, meramente coyuntural, todos los calificativos del mundo. No, porque el pago de los fondos buitres no es solamente darle dinero, 10 mil millones de dólares a un grupo de truhanes. Es una medida estratégica porque ayudó a consolidar al macrismo. Si fracasaba el pago de los fondos buitres, el macrismo no duraba 3 meses. Y tenían los votos la oposición. Y votaron porque quieren la gobernabilidad del macrismo, quieren la gobernabilidad de esta política. Es decir, que marcaron el contexto, fijaron la cancha. ¿Quién fijó la cancha? La oposición. Porque cuando el oficialismo, el macrismo, que es minoría, quiso delinear, se dio cuenta que necesitaba el apoyo de los otros. Solo no podía delinear. Por lo tanto, son los responsables, también la burocracia sindical. Por ejemplo, este muchacho Facundo Moyano, ¿cómo manifestó que su apoyo a los fondos buitres? Retirándose a la hora de votar. Es una contribución al pago a los fondos buitres, porque el que no quería pagar a los fondos buitres tenía que haber expresado vigorosamente su oposición al recinto parlamentario y haber hecho todos los esfuerzos para hacer naufragar ese pago. Jorge Altamira, en tu opinión, no solamente político, sino tenés una visión de la economía muy, muy importante, muy profunda, ¿cuál es la medida que hubiera perjudicado menos, digamos? Porque desde la derecha el fogoneo era que seguíamos en default, que así no venía nada, las inversiones... Bueno, ocurre, bueno, Macanudo, quiere decir que estamos en una situación... Mira, yo le sugiero, yo acabo de escribir un artículo refutando otro de Kicillof, que Kicillof escribió en Página 12. En general, el kirchnerismo está desarrollando la tesis de que ellos dejaron el país hecho una maravilla y de golpe vino un malo y lo quebró. Esto es una fantasía. Además es negativo, es completamente negativo porque pareciera que el capitalismo no tiene crisis, sino que tiene personas malas que te inventan una crisis para tomar medidas malas, ¿no es cierto? Con lo cual entramos en la subjetividad completa y perdemos la brújula de orientación del movimiento obrero, que no puede orientarse si no es frente a fenómenos objetivos. Y además, si el fenómeno es tan subjetivo como los malos de Macri, ¿por qué vinieron los buenos del peronismo de Frente para la Victoria y votaron todos a favor? ¿Está claro? Quiere decir que respondía a una necesidad, digamos, propia del capitalismo. Argentina está en una situación de bancarrota, y el macrismo representa una tentativa de rescate del capital internacional. Massa, Scioli representaban cosas parecidas, detalle más, detalle menos. Representaban cosas parecidas, por eso apoyan esto. Yo lo escuché a Scioli en un programa de TN reafirmando que había que pagar a los fondos buitres cuando él era el candidato de un oficialismo que en su momento había establecido, digamos, la ley Cerrojo. Nosotros consideramos que si queremos salir de este ciclo de pauperización alevosa del pueblo argentino, como ocurre también en otros países, bueno, hay que modificar estructuralmente la situación. La deuda externa tiene que ser repudiada, ya la han cobrado 15 mil millones de veces, han obtenido todo lo que se podía obtener. Es una deuda mundial que ningún país puede pagar, ninguno. Mirá un detalle interesante. Donald Trump acaba de hacer una declaración que, según los diarios financieros internacionales, conmovió las finanzas. Dijo que quiere recomprar la deuda americana, la deuda de Estados Unidos. ¿Cómo sería eso? De la siguiente manera. No entiendo nada. Ah, muy interesante, porque una cosa interesante, a ver en qué sentido interesante. Estados Unidos tiene una deuda pública de 15 billones de dólares. aproximadamente... ¿Cuánto? 100... ¿15 billones? B, con B, B-I. B-I. B-I en castellano. Sí. En inglés sería tri. Tri, claro. ¿De acuerdo? Para que no haya confusión. Es aproximadamente el total del Producto Bruto de Estados Unidos. Condiciona fuertemente la política financiera de Estados Unidos. Entonces Donald Trump dice que apenas caiga la cotización de la deuda, esa es una declaración que hizo, iba a tratar de recomprar. ¿Se entiende lo que es recomprar? Recomprar quiere decir que el Estado interviene y compra su deuda a un valor inferior al que le emitió. Como lo hubiera debido hacer Kirchner acá en el 2003, que la deuda varía el 20% de su valor de emisión, o 15%, y por 15.000 millones de dólares se compraba toda la deuda externa. No, dejó que la compren los fondos buitre, en lugar de comprarla él, y ahora le pagamos los fondos buitre 5 veces por encima del valor al que la compraron. Pero lo que me interesa de Trump, después se desdijo Trump, porque, bueno, tiene una cantidad de problemas, no vamos a discutir ahora sobre Trump, pero en otro momento podríamos hacerlo. Lo que quiero decir es que el mismo Trump ya empezó a incursionar en que la deuda norteamericana es impagable. Imagínate la Argentina. Ellos tienen la moneda con la que se paga esa deuda. Pero ningún país puede emitir ilimitadamente tampoco. Y una gran parte de la deuda norteamericana está... La mayor parte está en manos del propio Banco Central de Estados Unidos. Y sin embargo, como acá estaba en manos del Banco Central de Argentina, y una parte importante está en manos de China y de Japón. Por lo tanto, si los chinos empezaron a vender esa deuda por represalias, contramedidas que tome Estados Unidos, Trump propone impedir el ingreso de productos chinos a Estados Unidos. Si él lo hace, los chinos venden la deuda, el valor de la deuda cae, y Trump dice que la va a recomprar. Pero en definitiva, Alfredo, lo que quiero decirte es que hay un problema de deuda en Estados Unidos. Italia tiene el sistema bancario definitivamente fundido. Tiene 400.000 millones de dólares los bancos italianos impagables. Quiere decir que no puede intervenir el Estado en resolver la situación. Porque no hay 400.000 millones de dólares que tenga el Estado italiano para salvar a los bancos italianos. Y ya que estamos en este tema de la situación de la deuda, el país con peor perfil de deuda en América Latina es Brasil, que tiene 1 billón de deuda pública y 1 billón de deuda privada. Es decir que de deuda externa privada y de deuda pública externa. Es decir, la deuda externa de Brasil, pública y privada, es de 2 billones de dólares. No lo va a poder pagar. Y una de las deudas más importantes es la de Petrobras. Por distintos motivos, Petrobras no puede ser rescatada. Tendría que poner la plata el Estado brasileño. No, lo que van a hacer es despedazar a Petrobras, y venderla a capital extranjero, pero eso va a provocar una crisis delirante en Brasil, porque Petrobras monopoliza los grandes contratos de construcciones. Es decir que ese monopolio va a pasar a capital extranjero y la burguesía brasileña va a sufrir un golpe muy duro. Así que tenés crisis en Brasil para divertirte por mucho tiempo, y no creo que este gobierno que está ahora dure mucho. Seguramente lo van a voltear en el camino y recurrirán a un llamado a elecciones. Jorge Altamira, Irene Antinori te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal? Siempre se dijo que cuando Brasil estornuda, Argentina nos resfriamos. Sí. Entonces, ¿cómo crees que puede repercutir este no pago o esta falta de solvencia de Brasil con nuestras exportaciones, y cómo, en qué posición más cruenta quedaría Argentina? Bueno, eso ya lo dicen todos los diarios. La situación comercial entre Brasil y Argentina se deteriora todo el tiempo, porque hay una caída de la demanda en todos los aspectos, digamos, en Brasil. El punto es que acá puede haber un impacto financiero muy fuerte. Ocurre lo siguiente: en este momento, por lo que estoy viendo, hay algunos sectores que al ver el derrumbe de Brasil dicen, bueno, Brasil está barata. Por ejemplo, hay caída en las acciones, caída en los títulos públicos, Y entonces dicen, bueno, podemos actuar como los fondos buitres, que compran deuda de otros países o compran acciones de otros países muy por debajo, digamos, de su valor real o del valor de emisión, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede haber una onda especulativa de esas características, pero no va a pasar más allá de eso. No va a pasar más allá de eso. Brasil enfrenta una situación crítica muy seria. Petrobras tiene una deuda que es igual a su propio capital, todo en dólares. Y uno de los motivos principales, para mí el principal, de este golpe, que yo no lo llamo ni parlamentario, ni institucional, ni nada, es un golpe de Estado, porque, miren, quiero detenerme un poquito en esto. Dilma Rousseff no ha sido consecuente con su afirmación de que era un golpe, ha sido bastante superficial. Si yo soy presidente de la Nación y considero que mi Parlamento me está dando un golpe, yo lo desconozco. No lo desconozco en su función representativa, lo desconozco en su función golpista. Y creo un conflicto de poderes, y llamo al pueblo a defender al poder electo ejecutivo contra un poder también electo parlamentario, pero que está actuando en términos golpistas. Porque el objetivo del juicio político a Dilma Rousseff no ha sido destituirla por el incumplimiento de ciertos procedimientos en el presupuesto, sino que como se ve y como se presumía y como ellos mismos la anunciaron, era para cambiar radicalmente toda la situación política. Pero para eso tienen que ir a elecciones y obtener un mandato. Sí, eso desde ya, pero también, digamos, conociendo a gente que vive en Brasil, estaban hartos de la llamada corrupción, ¿no? Que ellos también te argumentan esto, tanto como se argumentaba con el gobierno anterior. No, yo estoy de acuerdo con eso. Han robado los del PT, han robado como animales ahí en Petrobras. Claro. No, por supuesto, pero yo hago la crítica desde el interés de los trabajadores, no bueno, para después privatizar Petrobras. Pero ahí tenemos la socialdemocracia como victimaria, porque realmente ofrecer el caldo de cultivo de la corrupción animalesca, como vos decís, es facilitarle demasiado las cosas a la derecha. No, pero si los que han llegado al gobierno son todos ladrones, el 65% del Congreso brasileño está procesado. Sí, eso es. Entonces sí. Un tipo que está procesado quiere echar a una presidenta con el argumento de que, ni siquiera con el argumento de que robó, sino de que alteró la contabilidad del presupuesto del Estado. A ver si se entiende bien. No defiendo un ápice al gobierno del PT, pero sí contra un golpe. No, por supuesto. El tema es que estamos siempre como en la coyuntura. En la coyuntura es muy difícil no defender, como cada uno pueda, la continuidad constitucional, democrática, formal, burguesa, como se la quiera llamar, frente a esto que vos señalás con tanta precisión, ¿no? Es un golpe de Estado. Está bien, pero ¿por qué Dilma Rousseff? Y porque, no dice, señores, esto es un golpe. Es víctima y victimaria al mismo tiempo. Bueno, Macanudo, porque ella se da cuenta. Acá es muy interesante, Alfredo, si me permitís. Dilma Rousseff dice lo siguiente: estos tipos me quieren cagar, pero yo no puedo patear el sistema que yo misma defiendo y del cual no quiero salir. No, por este supuesto. Es el punto. Al final se arreglan entre ellos. Esto hay que explicárselo a los trabajadores, porque esto es una crisis. La observación tuya sobre que no salimos de la coyuntura, que no salimos de lo inmediato, es muy fuerte, muy importante para entender los límites muy a corto plazo, pero la crisis brasileña en la Argentina no es de corto plazo. Esto va a desenvolverse y muchos que hoy están arriba van a caer y va a haber giros y más giros. Entonces hay que asumir desde ya una posición que oriente a los trabajadores frente a todos los giros que se vienen. Es una crisis que va a ser larga. Es muy bueno eso de que no se... La coyuntura, digamos, cuando uno no ha reunido la fuerza necesaria para intervenir, la coyuntura aparece como un chaleco de fuerza. Pero esta es una crisis con un desarrollo en el tiempo muy profundo. Exactamente. Bueno, Jorge Altamira, como siempre, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Para otra entrevista te voy a hacer una pregunta que vas a entenderla desde el cariño que te tengo, y yo siempre tengo un dejo irónico. porque la pregunta, no me la contestes porque queda para otra vez, es ¿cuándo lo vas a ir a ver al Papa? Porque... Ah, mira. No, realmente me parece importante que el Papa te escuche, ¿viste? Escucha a cada... escucha casi a todos, menos a la izquierda clasista revolucionaria. Bueno, voy a tomarme el tiempo hasta la próxima entrevista para reflexionar acerca de la respuesta. Anda pidiéndole la entrevista, que sería realmente espectacular. Bueno. No quiero violar el acuerdo de que esto no hablamos hasta la próxima entrevista. Te mandamos un fuerte abrazo, Jorge. Muy muchas bien, gracias. Chao. Hasta luego, Alfredo. Chao, Irene. Chao, gracias. Chao. Gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la... Vamos a hacer un nuevo recordatorio de lo que fueron los 30 años de Ático en el Bauen, que tuvo la cobertura de La Retaguardia, que los asociados de Áticos no dejan de agradecer. Y vamos a escuchar a compañeros de la Universidad Transhumante, que es una experiencia que tiene unos 20 años y que su referente, un educador popular, una persona realmente valiosísima, es Roberto Tato Iglesias, que con el Quirquincho, que es un colectivo que ha dado la vuelta al país 2 y 3 veces haciendo educación popular in situ, digamos. Ellos van con el Quirquincho y hacen ahí movidas muy, muy importantes. Así que vamos a escuchar a compañeros de la Universidad Transhumante. Les queríamos contar que somos una organización nacional de educación popular, autónoma y autogestiva. Y ahora le cedo la palabra a mis compañeros y mis compañeras para que nos sigan contando un poco más. Bueno, como habían dicho al principio, la Transhumante surgió en la provincia de San Luis, allá por el 98. Había un grupo de educación popular que se llamaba Sendas para la Educación Popular. Y integrantes de la Universidad Transhumante. Tato Iglesias, que era también profesor de sociología allá en la universidad. Y surgió la idea de hacer un proyecto de extensión universitaria donde la universidad saliera a los pueblos, digamos, que la universidad llegara a los lugares donde la universidad no llega. La idea también, por supuesto, venía de la mano de la educación popular y por lo tanto el Tato lo consultó con Paulo Freire, le tiró la idea, le dijo cuál era el sueño que tenían. Y Paulo le dijo dos cosas importantes para salir. Le dijo, la primera es que investiguen sobre el fatalismo, porque bueno, ya estaban a finales de los 90 y era un momento muy crítico. Y la segunda era que hablaran poco y escucharan mucho, que es un gran desafío también. Bueno, así salió la primera gira, que fue arriba del Quirquincho, que es ese colectivo que se ve en pantalla, que en quichua significa doblemente empecinado. El nombre ahora la organización no tiene ningún vínculo con la universidad, pero bueno, como surgió de ahí, es un poco su nombre, y es Transhumante porque transhumar significa ir en busca de los mejores humos, las mejores tierras y las mejores gentes, y un poco esa es la idea. Entonces, los talleres, antes de cada taller, la idea iban un par de compañeros a un pueblo, comentaban la idea, y después llegaba el Quirquincho, y era una invitación a todo el pueblo, a cualquiera podía participar. Se hacían dos días, el primer día era el día de la denuncia, estos talleres los seguimos haciendo, donde se trabajan los problemas que hay en el lugar, en la provincia, en el país, y el segundo día es el día del anuncio. Nosotros tiramos la pregunta de si se cree que se puede cambiar el mundo, y como nosotros estamos seguros de que sí, trabajamos a partir de los problemas, desde qué lugar nosotros podemos transformar nuestra realidad. Así, con el paso del Quirquincho por distintas provincias, con los años se fue recorriendo todo el país, y nos fuimos encontrando con gente que ya estaba organizada en grupos y con gente que se fue organizando a partir de los talleres, y así se armó nuestra red. Sí, bueno, nace la red, que es la hora de la red transhumante, y empezamos a sentir la necesidad de encuentros regionales y nacionales. Bueno, empezamos a tener encuentros regionales y nacionales, y también la necesidad de formarlos con todas las organizaciones y la gente que fuimos conformando la red. Y ahí es donde, en uno de los seminarios de formación, que fueron de arte popular, de poder popular, educación popular, comunicación, uno, se conocemos a Alfredo. Bueno, y también algo importante es que ya, bueno, fueron pasando los años, las giras, los kilómetros. Nace un sueño nuevo que arrancó en el 2003 junto al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que era, en ese momento, era crear una escuela de maestros campesinos. Este sueño, luego en el 2010, va tomando otra forma, y sentimos la necesidad de crear un espacio de educación autónoma. Son círculos de formación que pueden durar entre año y medio y dos años. Son procesos largos de formación político-pedagógica, que están pensadas para los gente de los territorios. Algo importante, una gran deuda de la educación popular, que así nace, pensada para formar educadores populares de los territorios. Creíamos que esa era la gran deuda, y bueno, la afrontamos. Pero bueno, viene gente de distintos puntos del país, de los barrios, de las villas, de comunidades, también de campesinos, de pueblos originarios, también vienen gente que vive acá, pero de países hermanos. Y son talleres que se dan cada cierto periodo de tiempo, son en cuatro mínimo, a veces se extienden más, de tres días, donde vemos las dimensiones de la educación popular que nosotros creemos. Son la ideológica, es el primer encuentro, donde, bueno, primero nos compartimos las historias, las alegrías y los dolores, y desde dónde vemos el mundo, ese es el primer encuentro. En el segundo encuentro pasamos a lo político, que es con quienes nos vamos a juntar, ¿no?, para cambiar el mundo. Después viene el tercero, que es lo metodológico, cómo nos vamos a cambiar, y en el cuarto, bueno, se hace... queda más se va consensuando junto con los compañeros que nos falta, y también vemos la dimensión actitudinal, que es muy importante para nosotros. Sí, es importante que no solamente para adultos, la escuela transhumante tiene comisión de niños, de jóvenes y de adultos, y que en las tres comisiones se trabajan estos ejes. No es que los niños son acompañantes de los padres en una guardería, ¿no? Muy interesante trabajar considerar a los niños y a los jóvenes como sujetos políticos también, ¿no? Sí, es importante destacar cómo nos autogestionamos esto, cómo nos autogestionamos. Les cuento un poquito de la forma en la que autogestionamos nuestros proyectos. Una de las actividades más importantes de autogestión son las peñas. La Peña Transhumante este año cumplió 10 años. Se hace dos veces al año y en Córdoba, y participa el Rally Barrio Nuevo como principal artista, y que nos ayuda también a convocar otros artistas, artistas populares. Es una fiesta muy importante que nos permite financiar nuestros proyectos con estos encuentros que tenemos varias veces al año con la gente de los barrios, que la gente pueda viajar para encontrarse, y también en esta fiesta se les da participación, no solo es de la Trashumante, sino de los distintos otros proyectos que participan de estos encuentros de formación. Así que es una fiesta muy importante de autogestión y arte popular. Regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe. A pesar del malestar manifiesto de Irene Antinori, quizá de Natacha, el pueblo montañés nos sigue acompañando con Volveré. Pero no, no por mucho, prometo. Eso vamos a discutir. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que, por supuesto, yo tengo especial afinidad y cercanía, que es el tema de la salud mental, y lo vamos a enfocar desde un cruce que es necesario, que es importante, que es permanente, que es salud mental, defensa de los derechos humanos, y el recuerdo de una gran luchadora, una psicóloga. Esto para desmentir a veces este dicho que los psicólogos y las psicólogas somos así una especie de burbuja en el aire. Una luchadora que es detenida, desaparecida, creo que desde el año 1977. Y para eso vamos a hablar con un gran compañero, el licenciado en psicología Miguel Toyo, que fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y actualmente es presidente de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, institución de la que egresé hace décadas, no voy a decir cuántas. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, gracias por tu tiempo. Primero quería, bueno, que el sábado, no, el domingo se hizo un homenaje muy especial a la memoria de Beatriz Perocio, sé que estuviste. Contanos un poco qué fue lo que pasó en ese momento. Se repuso una baldosa que, no sé, parece que por accidente había sido rota, pero bueno, semblanteanos un poco la figura de Beatriz. Bueno, mira, precisamente recordaba que, y en eso también varios de los que intervinieron trajeron a la memoria ese compromiso que de alguna manera refleja o semblantea lo que fue el compromiso de muchos de los militantes del 70, en donde la psicología se cruzaba permanentemente con una posición respecto de los problemas sociales, una posición que era acercarse y meterse en la sociedad. Beatriz en ese punto, bueno, empezó una militancia en un partido que era la Vanguardia Comunista, tenía una militancia muy muy férrea, convicciones que tenían que ver también con su compromiso venido de una formación cristiana. Ella tenía una serie de convicciones entrelazadas en ese punto. Fue secretaria gremial en el 74, inscribió a la asociación en lo que era el movimiento de trabajadores de salud mental, donde estaba la Asociación de Psicopedagogos, la Federación Argentina de Psiquiatras. Ella tenía como su modelo a Silvia Berman, de alguna manera, una gran batalladora de la psiquiatría. Y le dio a la asociación y pujó porque tuviese un protagonismo no solamente en la salud mental, sino en la cultura. También estableció nexos con otros ámbitos, como la Sociedad Argentina de Arquitectos, es decir, trató de vincular y meter a los psicólogos en la sociedad, en la cultura, por supuesto en la salud. Fundó la Federación de Psicólogos de la República Argentina, le dio a la Asociación de Psicólogos un carácter profesionalista con el ánimo de sobrevivir en medio de una situación realmente muy muy difícil. En el 74, recordemos que hubo un atentado, una bomba en la sede de la Asociación de Psicólogos. Ella, meses después, fue electa en la Secretaría Gremial, así que los psicólogos ya veníamos con una historia de estar ahí en la mira, ¿no es cierto?, para algunos poderes de la derecha y no tanto, digamos. Así que, bueno, después ella desaparece en agosto del 78, ¿no? Miguel Toyo, una pregunta que tiene relación con lo que vos señalabas, ¿no? A tantas décadas y tantos dolores y tantos horrores a los que algunos pudimos sobrevivir, esta pertenencia de Beatriz Perocio a Vanguardia Comunista, ¿qué pensás que ha dejado hoy en nuestros jóvenes colegas, estudiantes, en los profesionales de la salud mental, tanto en el campo público como en el campo privado, ¿no? Excluyo el campo privado de las cooperativas de trabajo como ático porque, bueno, es un privado distinto, pero evidentemente hay muchos colegas que están en cartillas de prepagos, de obras sociales, y que hoy es casi una de las pocas posibilidades que tienen de sobrevivir. ¿Qué uh-huh. ha quedado de toda esa lucha hoy? Mira, algo que es anecdótico, pero para mí fue un momento culminante, muy emotivo de lo que fue lo de ayer, bueno, recomponer la baldosa por Beatriz ahí en frente a la sede de la AMBA, de entre toda la gente añosa en la que estábamos ahí hablando y, bueno, recordando, tomó la palabra una piba que tenía, dijo, 31 años, dijo: me acabo de afiliar a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires el viernes pasado. Bueno, habló, te digo que se me ponía la piel de gallina, porque además decía, bueno, yo pertenezco a, soy la continuidad en la militancia del partido que al que perteneció Beatriz Perocio. Y la verdad fue, a mí me llenó de alegría, de emoción, que algo de todo esto pueda tener continuidad en una lucha que se pueda también, transmitir en el ámbito de la salud mental, que obviamente nos encuentra en estos momentos con miles de problemas y un retraso bastante serio, pero bueno, me dio un ánimo muy especial. Por supuesto, ¿qué ha quedado? Ha quedado la historia y la memoria, no es poco. Es decir, yo creo que lo que recoge esta chica con una polenta bárbara es toda esta historia. Ella misma lo testimoniaba en estos términos, ¿no? Acá hay una historia, acá hay una memoria, y estuvo en el acto, digamos. Era la única joven, digamos, pero con una polenta, con una vitalidad y con una convicción que, bueno, a uno lo animaba realmente, ¿no? Miguel Toyo, Irene Antinori te saluda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vos lo que traes a colación de Beatriz, que fue una gran luchadora, a mí me hace recordar que en esa época había muchos luchadores y que también estaba el Plan Goldenberg de Lanús. Creo que también esto era la salida del psicólogo desde el lugar institucional, insertándose en los barrios, insertándose con la sociedad. Tal cual. Sí. Porque yo lo rescato mucho al Plan Goldenberg. Si bien yo no lo viví, lo estudié, digamos, sí. Lo estudié en la facultad, tuve la posibilidad. Sí. No sé ahora en este momento cómo estará la facultad, cómo llegan estos proyectos y cuánta inserción hay, porque mucho campo hemos perdido los psicólogos, dejando de nuestro trabajo social en manos de, por ejemplo, los psicólogos sociales. Que porque nos retiramos y quedamos como excluidos en consultorio, cosa que nunca Freud lo dijo esto. Uh-huh. ¿Vos cómo lo ves al respecto y comparando con la lucha que daba Beatriz? Mira, es difícil tomar la palabra de todos los psicólogos argentinos. Lo que te puedo decir, ¿por qué lo digo en estos términos? El último Congreso Argentino de Psicología en Mendoza, hace poco menos de un mes, se llamó el Compromiso Social del Psicólogo, y fueron 1.300 colegas de todo el país. De alguna manera, algo los animó a acercarse con esta temática. Yo creo que sí, Goldenberg fue ya el iniciador. Él tuvo un plan, pero tuvo una experiencia que fue, sin duda, emblemática, la de Lanús, y un plan que, bueno, fue una ordenanza en el año 69, en el que, bueno, si uno ve ese plan, es prácticamente la ley de salud mental, la de ciudad y la de naciones. De ahí está, de alguna manera, el ideario que de alguna manera tratamos de transmitir a los colegas. Me parece que es muy heterogéneo el panorama. Hay un avance fenomenal, feroz, de los laboratorios a través de una pseudopsiquiatría y neurologías que se asumen como novedosas, pero no hacen más que reciclar un viejo testamento, digamos, que muy desvencijado, acerca de cómo curar, acerca de lo que es la enfermedad mental, acerca de cuáles son los modelos de cura más adecuados. En eso uno encuentra respuestas de los psicólogos que van más allá de la clínica, ¿no es cierto?, del modelo tradicional, y que, bueno, por lo menos lo que pasa es que yo tengo un trabajo, una militancia que me acerca más a otras posiciones. Hay muchos colegas y también del ámbito del psicoanálisis que están totalmente alejados y hasta te diría, ven con cierta, como cierta antinomia entre la salud mental y el psicoanálisis, cosa que me parece, lamentable, pero y muy cuestionable. Sí, con esta cuestión de la abstinencia, ¿no? Y termina siendo una abstinencia política social. Sí, ellos lo plantean como que la salud mental vendría a imponer valores y determinado ideario de lo que hay que ser en la vida, como si uno dijera, bueno, ¿qué es lo sano? ¿Qué es la salud mental? Es decir, como una especie de normatividad impuesta desde el Estado en contra de la singularidad de los sujetos. Lo cierto es que si no existe salud mental desde el Estado, no hay forma de distribuirlo eso como un bien para todo el pueblo. Así que, puede ser una discusión teórica muy interesante, pero a los efectos de que toda la gente tenga lo que merece por derecho, no sirve, digamos. Miguel Toyo, con el que estamos hablando, fue presidente de la Asociación Psicólogos de Buenos Aires y actualmente presidente de la Asociación Argentina, de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Bueno, lo que te decía Irene, una preocupación que yo comparto hace décadas, ¿no? Pero creo que además de un tema teórico es un tema político, ¿no? Y en el campo del psicoanálisis, lo político fue muy mal visto, asociado directamente con lo partidario y lo panfletario. Recuerdo diatribas neutralizadoras de algunos didactas de APA y de ABEBA, y creo que el tema no está saldado, ¿no? Yo me acuerdo que me fui dos veces de la Asociación de Psiquiatras Argentinos de APSA, en la última discutiendo con Roger Montenegro, cuando le dije que APSA era la única empresa de turismo que daba el título médico-psiquiatra, ¿no? Pero realmente creo que el tema es grave, porque tenemos una ley de salud mental, otra ley recontracajoneada en la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos a la mayoría de los psiquiatras, no digo a todos, pero a la mayoría de los psiquiatras, en APSA y en la otra asociación, que todavía no sé si existe, AAP, la Asociación Argentina de Psiquiatras, muy enfrentados con la ley de salud mental, no te voy a decir boicoteándola, pero sí desconociéndola en sus efectos prácticos, con algunos argumentos de los cuales me interesa tu opinión. Por ejemplo, que la ley de salud mental no habilita en una forma eficaz, rápida y accesible el tratamiento de pacientes agudos que necesitan internación urgente, que están en riesgo, como decía, se decía siempre, para sí mismo y para terceros, y que la ley de salud mental te deja prácticamente en un estado de parálisis. ¿Qué pensás de esto? Mira, uno de los grandes avances que ha tenido, curiosamente, la legislación en salud mental ha sido dentro del ámbito de la justicia. Yo recibí ahora un voluminoso libro que lo edita la Defensoría Pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde habla de la posición de escucha, esto dicho por juristas, al paciente grave. Y lo está diciendo un jurista, no lo está diciendo un psicoanalista de lacaniano ultra antipsiquiátrico, antipsiquiatría. Entonces, me parece que es muy, muy raro el fenómeno que se está dando, porque la que está tomando la preeminencia respecto de un montón de intervenciones es la neurología. Entonces, ni siquiera el psiquiatra está teniendo un protagonismo. Incluso hay muchos psicólogos. El otro día estaba hablando con alguien de APSA, hay alrededor de 800 psicólogos en APSA, la gran mayoría adherentes de el paradigma. ¿800 psicólogos en APSA? En APSA, sí. Pero sí. Y yo que estaba... te lo digo, Juan Carlos Estañaro me lo decía. Y yo que estaba de buen humor, bueno, no puedo creerlo, realmente. pero además adhiriendo al paradigma biomédico, porque en definitiva neurociencias, digamos, es el paradigma biomédico, ¿no? Ahora, en esto hay una cuestión de todo tipo, hay cuestiones que son ideológicas, que tienen que ver con establecer una normatividad en la vida social, hay otras que tienen que ver con gente que se posiciona de esta manera para poder recibir pacientes y tener laburo, hay otros que tienen una escasa formación, hay una, digamos, hay una idea de que, bueno, vos viste, en diversos campos de la vida social hay como que hacer la vida más simple, más sencillita, más fácil, y esto transmitido incluso desde los mensajes publicitarios, los libros de autoayuda, etcétera, que va más allá de si uno los valora o no los valora. Si la única forma de tener felicidad es un libro de autoayuda y formatos simples para vivir la vida, estamos mal, y esto se transmite también en el ámbito de las intervenciones terapéuticas con formatos que son muy ramplones, muy de escasa complejidad, y vos ves que, bueno, algunos adhieren a esto porque vienen con una cabeza ya formateada de esta manera en cuanto a cómo vivir la vida, ¿no? Que hay que buscar formas simples de ser feliz. Exactamente. Yo siempre cuento una anécdota que, lamentablemente, son los momentos que yo quisiera manejar un Unimog o un camión Iveco, porque en la luneta detrás de un colectivo había la propaganda de un libro de neurociencias, no me acuerdo del autor, y si me acordara no lo diría, pero cuyo título me pareció casi una confesión. Decía: no sos vos, es tu cerebro. Ah, sí. Una disociación mente-cuerpo, creo que ni que Descartes lo hubiera planteado. Eso, es más, estaba en una publicidad, Alfredo. Era una publicidad de un remedio antitabaco, antinicotínico, que decía esto, es decir, que el remedio actuaba sobre unas sustancias cerebrales, y entonces te decían: no sos vos, es tu cerebro, así que vos despreocupate que este remedio te anula la necesidad de nicotina. Imagínate la coartada por un violador: no soy yo, fue mi cerebro, ¿viste? Claro, Es la impunidad del sujeto, ¿no? Bueno, una cosa muy grave. Bueno, Miguel Toyo... En general, sí. Toda la medicalización y la patologización apuntan actualmente a eso, y es nuestro principal enemigo, y eso está fogoneado por los laboratorios que cada vez tienen más ventas de psicofármacos. Así es. Bueno, Miguel Toyo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo les agradezco mucho memoria por Beatriz, y por supuesto, bueno, la lucha de siempre por una salud mental para todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo grande, Alfredo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Nos despedimos hasta el lunes que viene, recordando que el 28 de mayo estreno mi stand-up psicoanalítico. Y a mí, ¿qué me parece? En la sala La Clac, Avenida de Mayo 1156, con reservas al 43-82-65-29. Natacha, Fernando, María Eugenia van a estar en primera fila. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando, y Natacha. Felices sueños posibles.